háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Y le damos la bienvenida a la gente, su defensor, a Guillermo Testa. Él es vicepresidente de la Asociación de Deportistas Trasplantados. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, cada vez más instituciones quieren concientizar a través de distintos recorridos, a través de concretar ciertos objetivos. En este caso, deportistas trasplantados partieron para hacer cumbre en los penitentes. Ellos quieren concientizar respecto, por supuesto, a la importancia de donar órganos. Por eso estamos hablando con Guillermo. Guillermo, ¿por qué no nos contás cómo comenzó esto, cómo se originó, dónde están en este momento? Bueno, la idea se originó ya hace un tiempito atrás. Nosotros tenemos un antecedente de un muchacho trasplantado renal, es Ricardo Arce, que él hizo CIMA en el Aconcagua hace unos 8 años atrás, más o menos. Y en conjunto con él y Alejandro Ruturu, que es del INCUCAI, se había hablado de hacer algún proyecto de este tipo, de esta envergadura. Bueno, el proyecto en estos momentos quedó en manos de Alejandro y un poco en manos mías. La idea es tratar de y ver que una persona trasplantada puede y tiene posibilidades de hacer una actividad completamente normal como cualquier otro tipo de persona. Sí, así es. ¿Cuándo partieron? ¿Cuándo prevén llegar? Bueno, los chicos partieron en el día de ayer, empezaron a caminar, empezaron la marcha hasta el refugio Grajales, y de ahí ahí hacían noche. Si el clima hoy los ayudaba allá arriba, ¿no? Iban a aclimatarse un poco, y hoy en teoría era día de descanso. Si había media amenaza de tormenta o algo, iba a haber que replantearse los objetivos. El cronograma es: hicieron la parada en Refugio Grajales, hoy salían a la mañana. Hoy se quedaban todo el día aclimatándose a esa altura, que eran unos 3.000 metros más o menos, y mañana 29 salían de Grajales a la cumbre y volvían a Grajales. Hacían noche en Grajales, en el refugio, y de ahí volvían a bajar acá a Mendoza. Bien, te hago una pregunta. Cronograma. Bien, estos 4 deportistas trasplantados, ¿de qué han sido trasplantados? ¿Quiénes son? Pablo Geiser, él es trasplantado de riñón y es médico trasplantólogo también. A su vez. O sea que se metió en lo suyo, digamos. Está Gustavo Escudero, que él es de La Pampa. Gustavo Escudero, que es de San Juan, es trasplantado de hígado. Jorge Carrizo, que es de Jujuy, que es trasplantado de hígado. Víctor Frías, que es de Tucumán y es trasplantado de riñón. Y hay otro muchacho también, que es Jairo Julián, que es trasplantado hepático también. Hola, Guillermo, vos sos el vicepresidente de la Asociación de Deportistas Trasplantados, vos sos el encargado de la logística en este viaje. Contanos, sí, ¿qué cosas se tienen en cuenta para armar un recorrido para personas que han sido trasplantadas? Para armar un recorrido de este tipo, por ejemplo, nosotros lo que tuvimos que empezar a tener en cuenta son los pertrechos, todo lo que es la indumentaria, las bolsas de dormir, las carpas, todo eso, que hubo que salir muchas cosas a conseguir porque los chicos no tenían. Después todo lo que hay que tener en cuenta es la logística de las comidas. No son astronautas, pero es más o menos una cosa igual, porque va todo en polvo, o sea, leche en polvo, los chocolates en polvo, las sopas en polvo. Se come al mediodía, se come en marcha. ¿no? Mientras van caminando, van comiendo, o sea, no se para para comer, no es que se sientan. A la noche, sí, a la noche lo que se hace es la cena. Y la cena era cosas, digamos, también que no lleven mucho tiempo de cocción, polenta, fideos, el arroz por ahí no, pero viste que ahora vienen esos sobres con fideos con salsa y esas sí, cosas que son todo preparado. Rápida preparación, digamos. Sí, además tienen buenas calorías como para levantar las fuerzas. Claro. Y lo otro que se trata de prever es, ellos van a hacer un ascenso costeando, hay un arroyo que baja de deshielo desde la cima, y ellos tienen que ingerir agua en forma constante, estamos hablando entre 4 y 6 litros diarios. Hay que llevar jugos o sales de hidratación, ¿sí? Para que el agua les aporte algo también, para que puedan seguir caminando tranquilos. O sea, esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Guillermo, nosotros queremos preguntarte si la experiencia con eventos de este tipo despiertan conciencia en la manera de la repercusión que tienen. Sí. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos haciendo también un relevamiento de medios, porque todo esto no se hace al azar, y para nosotros ver que ya estamos en más de 100 medios a nivel nacional, es parte de lo que uno quiere, porque uno quiere instaurar la temática en la sociedad. Sí, sembrar conciencia. Y claro, y si no tuviésemos el espacio que gracias a ustedes nos brindan, como que todo quedaría obsoleto, ¿no? Porque quedaría en el grupo de los 12, 13 los que ascendieron y nada más, ¿no? Y los que nos cruzamos en el camino, digamos. Pero saber que desde La Quiaca hasta Ushuaia y desde Buenos Aires hasta Mendoza ha salido en todos los medios, para nosotros es muy importante. Para nosotros nos dice que este es un evento que se refleja y que sirve para precisamente difundir la temática, que es lo que nosotros necesitamos. Guillermo, ustedes están auspiciando esto justamente con el INCUCAI, la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien auspicia este espacio. La gente y su defensor tiene un convenio con el INCUCAI a favor también de concientizar por los trasplantes. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar en una o dos semanas con alguno de ellos y contigo. Vamos a tratar de ver cuáles fueron las repercusiones y cómo fueron los resultados de esta travesía. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a abogar para que todo se cumpla tal cual lo esperado. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Vos estás en San Juan, está lindo el clima por allá. Yo estoy en San Juan, sí, a la noche, por lo general, anoche llovió un poquito, pero hoy está lindo ahí. Nos estamos comunicando con todo el país y la verdad que el verano está fuerte en la República Argentina. Te damos muchas gracias por este contacto con la gente y su defensor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era Guillermo Testa, él es vicepresidente de la Asociación de Deportistas Trasplantados. 4 deportistas trasplantados, médicos, gente que se dedica a tantas cosas y que en algún momento de su vida debió ser trasplantado. 4 de estas personas están subiendo y tratando de hacer cumbre en los penitentes. ¿Qué quieren? Concientizar respecto a la importancia de donar órganos y la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.